Escuchamos la señal horaria, se cumplen las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con los primeros encuentros con la actualidad local. Hoy, de regreso, después de las fiestas navideñas, toca hacer balance, en primer lugar, de cómo han ido eventos como, por ejemplo, la cabalgata de Reyes el pasado sábado. Y bueno, pues toca también mirar a lo que llega en próximas semanas. Hay diferentes eventos destacados, entre otros, por supuesto, los relacionados con el carnaval. Pero, lo dicho, vamos por pasos. Primero nos fijamos en lo que han sido estas fiestas navideñas y para ello vamos a conversar durante los próximos minutos con el responsable municipal de festejos y de cultura, José Manuel Fernández Rivera. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues hablábamos estos días atrás. Nos referíamos, ¿no?, a sobre todo esa cabalgata de Reyes del pasado sábado y, bueno, pues nos referíamos, entre otros aspectos, por cierto, a el horario. En esta ocasión, las 5 de la tarde, recordemos, el pasado año, el año anterior, se celebró por cuestiones meteorológicas. Al final se vio obligada la organización a anticipar a las 4 de la tarde. Y ya, bueno, pues apuntaba que podía ser todo un éxito, ¿no?, el adelantar las cabalgatas y que se celebrasen en un horario más temprano para todos los públicos, en definitiva. Y bueno, pues algo que se confirmaba, ¿no? También 5 de la tarde en esta ocasión, pero parece que ese anticipo da buen resultado en cuanto a afluencia de personas, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, creo que es el horario más o menos idóneo de cara a la salida de la cabalgata y lo pudimos comprobar con la cantidad de personas que disfrutaron de ella. Comentamos, si te parece, cómo fue la jornada que arrancaba, ya lo preveíamos el día antes, teníamos por aquí a sus majestades, hablamos de todo lo que iba a ser el planning de eventos programado y bueno, pues comenzaba en la residencia de ancianos a primera hora, ¿verdad? Pues sí, a las 11 de la mañana estuvimos allí en la residencia con los ancianos, como todos los años. Aquí estuvimos con, en este caso, pues dándole su correspondiente detalle, disfrutando, estuvo cantando nuestro cartero real y la verdad que pasamos un rato magnífico. Una vez que concluimos esa visita, ya nos vinimos aquí a la ermita San Pedro. En este caso, pues a través de servicios sociales, se dieron una cantidad de regalos. Después los dimos a los niños del curtido. Después los dimos a Adifica, vamos juntos. Después a los ganadores del concurso de cartas del cartero real. Hasta cerca de las 2 estuvimos aquí en la ermita. Ya después, pues, un poco para comer y reponer fuerzas. Y nos desplazamos a las 4 para el Fernando Gavilán, para ir preparándonos lo que es para la salida de la cabalgata. Y a partir de las 5 de la tarde, pues, nos fuimos ubicando cada persona en sus correspondientes carrozas y ya pues en la salida multitudinaria que hemos tenido en esta cabalgata. Deseamos, pues, lo normal, este año pues lo hicimos más bien tranquilo, como la gente nos demandaba. Yo creo que salimos a las 10, cuando ya estaban todos montados, a las 17 y 15, en este caso a las 5 y cuarto, estábamos ya andando y la primera carroza llegó aquí al ayuntamiento a las 7 de la tarde. Ya fueron llegando poco a poco y sobre las 7 y cuarto más o menos estaban todas aquí, descansamos y ya después salieron al barcón de la Baja Ayuntamiento para culminar su jornada en cuanto a lo que es a tirar caramelos y balones y lo último que fue el desplazamiento a en este caso pues a Jesús, allí con la hermandad Nazareno, como todos los años, y nada, la verdad que todo bastante bien, muy contento y la alegría es que no había ningún tipo de incidencia. Ya con eso, pues, dice mucho de la cabalgata, viendo la cantidad de niños disfrutando, a los propios reyes totalmente igual y nada. Yo creo que poco hay que hablar de la cabalgata cuando ha salido la bastante bien. Nos referíamos como novedad este año a que las carrozas iban a posibilitar, al tener mayor dimensión, bueno, pues que se contase, nos decían, ¿no?, con el 75% de caramelos para poder lanzarlos. Al final, ¿no?, se tuvo que parar sobre todo en la Plaza de la Estrella, pero se ha tenido que cargar menos, creo, este año, ¿no? Sí, en la Plaza de la Estrella es la única carga que se tuvo que hacer para Su Majestad de los Reyes, porque en el cartero sí tuvimos que meterle más caramelos y demás en la zona de la Avenida España del principio, pero bueno, con eso más o menos llegaron hasta el final. Ya más o menos cada rey su medida echaba, algunos reyes echaban más cantidad en una zona, otros en otra, y después pues en la plaza del ayuntamiento pues todos los que estuvieron allí presentes vieron la cantidad de caramelos y balones que se tiraron. Pero como te he dicho, cada uno programa la zona donde van a echar más caramelos y balones, y ahí ya depende de sus majestades. En este caso pues todos tenían la misma cantidad de caramelos, y creo recordar que solo la primera carroza es la que un par de cajas le tuvimos que sacar aquí en la plaza del ayuntamiento, el resto pues venían ya sin nada. Y nada, yo creo que nada que resaltar, y debido a las dimensiones de cada carroza pues tuvimos esa posibilidad de poder cargar más de la cuenta para la correspondiente tranquilidad en todo el recorrido. Así que se pudieron lanzar, ¿no?, prácticamente todo lo que estaba previsto, recordemos, ¿no?, 2.500 kilos de caramelos, además de esos palotes, que eran 58.000, creo, 30.000 esponjitas, balones, algunos peluches, y bueno, pues todo con la culminación allí en el balcón del ayuntamiento. Pues sí, la verdad es que sí, había gente que decía que en una zona habían echado más que en otra, pero eso ya es como te digo. Eso ya, para los gustos están los colores, y lo que sí puedo decir claramente es que la cantidad de caramelos que había no tiene nada que ver con la de otros años, y nada, caramelos había para todo el mundo, caramelos, esponjitas, palotes, de todo tipo. Ya depende de cada uno donde haya estado, a la hora de poder ver el paso de la cabalgata habrán cogido más o menos, pero bueno, yo me quedo con que he visto muchísima gente durante todo el recorrido, y después pues la plaza del ayuntamiento totalmente repleta, que hubo muchas personas que no podían ni entrar dentro de la plaza debido a la aglomeración que había. Es cierto que, no sé si por el horario o porque también el tiempo acompaña en estas ediciones y demás, había público por todo el recorrido. Quizá, ¿no?, en otros años, a lo mejor en determinada zona, a lo mejor había menos público. Es cierto que hay zonas donde se acumulan más, evidentemente, pero en esta ocasión por todo el recorrido, siempre muchas o muchísimas personas. Pues sí, la verdad es que sí. Aparte de, como tú dices, el horario, creo que también no tiene nada que ver un martes con un sábado. Un sábado, pues, hace de que la jornada laboral de la mayoría de las empresas, pues, no se ejecuta, no trabaja, con lo cual durante todos los días están en la calle. Si es un martes, conozco también empresas que lo mismo salen a las 4, 5, 6 de la tarde de su jornada laboral, y a lo mejor pues no pueden acompañar a la cabalgata hasta lo que es a la plaza del ayuntamiento, con lo cual no tiene nada que ver un martes con un sábado. El sábado es verdad que comprobamos que en la calle peatonal estaba totalmente repleta desde por la mañana esperando el paso de la cabalgata, y después pues la culminación en lo que es la plaza del ayuntamiento. La plaza del ayuntamiento era auténtica, una barbaridad de personas, pero bueno. Lo importante es lo que he dicho. En cuanto a seguridad, ningún tipo de problema, ninguna incidencia de ningún tipo, y esa es la alegría que me llevo como delegado para que todo salga bien. Porque nosotros ponemos los medios y las ganas de que todo se haga posible. Habrá gente que le guste más, gente que le guste menos, pero la tranquilidad mía es que no hay ningún tipo de incidencia, y ya con eso pues dice mucho de la organización de la cabalgata. Pues iba a preguntarte precisamente por esa cuestión. De todas formas, no teníamos constancia, ¿no?, de que se hubiese registrado ninguna incidencia, pero destacar ese capítulo, lo habíamos comentado, insistiendo en ello, por supuesto, como siempre, en el aspecto de seguridad, con consejos de sentido común habituales. Pero bueno, afortunadamente todo fue en esa línea y, por tanto, en ese plano de la seguridad, como nos dicen, ninguna incidencia, ¿no? Sí, esa es la noticia que yo tengo. No tengo noticias por ninguna parte de que haya habido ningún tipo de problema. Como bien sabemos, a lo mejor puede haber algún incidente, pero que yo a día de hoy, a esta hora, no tengo noticia de nada. Con lo cual, doy por satisfactorias y por una cabalgata totalmente limpia de ningún tipo de incidente. Además, como suele ser habitual, lo comentamos, ¿no?, había 25 personas, ¿no?, no comentamos en torno a la organización, y en cada carroza, pues varias personas encargadas también velando por esa cuestión, ¿no?, de que no se pegasen muchas las personas, el que guardasen la distancia, etcétera, ¿no? Sí, es por eso, la tranquilidad es esa. En cada carroza, pues, zona izquierda y derecha iban acompañados, un trabajador municipal, después gente en la organización, gente para caramelo, gente en la plaza de ayuntamiento, con lo cual unas 25, yo creo que algunas más, nos iríamos cerca de 30 personas que han velado por la seguridad, y darle las gracias porque es verdad que no he tenido ningún tipo de problema, y una alegría de que haya salido todo bien y que hayan podido disfrutar, que al fin y al cabo a mí lo que me gusta es que todos los niños y mayores hayan disfrutado de su cabalgata, y si es como en este caso, sin ningún tipo de incidencia, pues muchísimo mejor. Y sobre el horario, ¿no?, una de esas demandas principales que veíamos antes del inicio que fuesen más tranquilas, ¿no? Comentaban muchos oyentes las carrozas, que la cabalgata fuese lo más lento posible. Bueno, pues esta vez casi se llegó a las 2 horas, ¿no? Pues sí, se llegó a las 2 horas y eso dice pues que se ha hecho mucho más tranquilo. Todavía hay gente que sigue diciendo que es muy rápida, otros que el horario no le gusta, que tiene que ser más tarde porque no se puede ni almorzar tranquilo, otros que tiene que ser más temprano. Bastante complicado, ¿eh? Al fin y al cabo cada uno tenemos nuestra opinión, pero nos quedamos con que la mayoría le ha gustado el horario así más de tarde. El año pasado por necesidad, en este caso por la lluvia, se tuvo que adelantar a las 4, y yo creo que el horario más o menos idóneo debe ser a las 5 de la tarde, un horario en el que ya la mayoría han podido almorzar y poderse ubicar en la zona donde quiera ver lo que es el paso de la cabalgata. Y con respecto a lo que estamos mencionando, que es la tranquilidad de todo, de que han podido más o menos explotar el rango del día a todas horas, un horario a 5 de la tarde bastante bueno, y como te he dicho, sobre gusto están los colores, pero bueno, me quedo que las 5 es bastante bien. Las carrozas con luces eran de LED, aunque era de día, se podía ver la iluminación. Ya una vez que iba apagándose lo que es la tarde y nos íbamos quedando más en la noche, pues se podía disfrutar más de ese colorido de esas carrozas. Pero bueno, yo creo que nos interesa más el horario para agolpar el mayor número de personas, horario de tarde, y más o menos pues trabajaremos en la línea en las siguientes cabalgatas que nos toca organizar. Al final, bueno, está claro, ¿no?, que todo tiene sus pros y sus contras. Se puede tirar hacia abajo, hacia arriba, en cuanto a horario, la cabalgata, pero bueno, se busca el punto de equilibrio, ¿no? Sí, eso es lo que te digo. Hay gente que le gusta que sea mucho más rápida, otros que sea mucho más lenta, otros un horario, otros a otro, y al fin y al cabo, cada uno va a verlo desde su punto de vista. Yo creo que nosotros vamos a basarnos más o menos en el horario de este año, y no creo que haya ni que subir ni que bajar, por lo que te digo. Para que la gente pueda horario limpio en cuanto haya pasado ya el horario del almuerzo, se hayan ubicado en su zona. Yo creo que el horario de las 5 de la tarde viene bastante bien, y una tranquilidad a la hora de que pueda el recorrido verse de todo el punto y no tenga que ir ligero, salvo con inclemencias meteorológicas, pero siendo días como el del pasado sábado, yo creo que es el horario más o menos idóneo. Hemos hablado de la organización, de que no hubo incidencias, destacar, ¿no?, también ese capítulo, la colaboración, ¿no?, que es indispensable por parte de la ciudadanía, del público asistente. Pues sí, la verdad es que, salvo, creo recordar que me dijo un rey que le habían robado una bolsa con 8 o 10 balones, porque claro, los balones estaban justo debajo donde ellos iban sentados, y por detrás pues llevaban unas telas, pues alguien le había pegado un pellizco y se llevaría una bolsa grande, que ellos lo habían visto, y después otros que una caja, le pegó un pellizco y se llevó una caja de caramelos completo, pero eso está en el poco civismo de las personas. Pero en un 99%, pues es verdad que el ubriqueño es acorde y suele cumplir siempre los eventos de gran envergadura como es este, muy disciplinado y todo cumpliendo, en este caso, en todo lo que corresponde. Y lo que te digo, agradecer también pues la tranquilidad y el apoyo de muchos ubriqueños que por distintas zonas pues iban echando una mano en todo lo que se podía. Siempre hay excepciones y evidentemente cosas que se pueden mejorar, digo, por la concienciación de cada una de las personas que participan en la cabalgata. Y bueno, pues episodios, ¿no?, como los que nos comentabas, que de luego hay que erradicar, pero bueno, eso ya depende de cada persona, y siempre hay que tener la mente puesta y bueno, pues con la vista clara de que se trata de un evento para los niños, para que disfruten ellos, incluso cuando se lanzan balones, los juguetes, los caramelos. Bueno, pues hay que dejarlos a ellos como grandes protagonistas, y después, bueno, también todos podemos participar, pero siempre teniendo en cuenta esa prioridad, ¿no? Claro, es lo que hablábamos en las horas previas a la cabalgata, que por un balón de 35 céntimos la gente se mata por coger un balón, y tienen que dejarlo para que lo cojan los niños, que al fin y al cabo la cabalgata pues viene destinado a los más jóvenes, y disfruten de ellos y dejarlo que cojan caramelos y balones, que los más mayores pues tienen posibilidad de cogerlo en otro momento. Bueno, pues esperemos que poco a poco eso también se vaya perfilando, se vayan limando esos detalles también. Pero bueno, en definitiva, una cabalgata que pudimos disfrutar todos de ella, casi 2 horas de duración, el tiempo que acompañaba en esta ocasión, y con muchísimo público y sin incidencias, que es lo más importante como decimos, en torno a ese evento que tenía lugar este pasado sábado. El hecho de que fuese en sábado, pues también ayudó, como decíamos, ¿no?, sin duda, a esa mayor afluencia. Bueno, pues esto sobre la cabalgata, pero bueno, echando la vista atrás hacia lo que han sido los eventos, los festejos desarrollados en Navidades, ¿qué valoración hacéis? Porque también, ¿no?, en el caso del Roscón, por ejemplo, también hubo muchísimas personas. ¿Cuál es la valoración de festejos sobre lo que son estas fiestas navideñas? Pues la verdad que la valoración bastante positiva. No habiendo ningún tipo de incidencia, como he dicho, para mí eso es la alegría mayor. Y en este caso, pues en cuanto al Roscón, comprobamos también que el pasado jueves, no sé la cola hasta dónde llegaba, si era a la parte alta de la Avenida España, todos pudieron comprobar y probar, en este caso, el roscón y el chocolate, sin ningún tipo de incidencia, con lo cual una alegría. Y después, pues, si hablamos ya lo que es en otros eventos, como pueden ser distintas actividades como el cartelo real, el concierto de Navidad y todo lo que corresponde, todo ha salido bastante bien. Y nada, esperar que la gente pues siga colaborando y con mucha tranquilidad a los próximos eventos que vienen, que como bien sabemos, se acerca ya tanto el carnaval como distintas fiestas aquí en Ubrique. Pues antes de concluir, si te parece, echamos la vista también hacia lo que llega en el plano festivo. Está claro que el carnaval está aquí a la vuelta de la esquina ya, ¿no? Pues sí, en el carnaval, si no esta semana, la semana que viene me volveré a sentar con los grupos para ir perfilando y ultimando los detalles para que todo más o menos arranque desde en este caso pues la tortilla y la jamoná, después a continuación la chicharrona y la presentación de los grupos, y la siguiente pues nos vamos ya a la choriza y el pregón, y acabaremos con el pasacalle y la quema de la patacabra, con lo cual esto está ya aquí. Nosotros antes de ese evento, que es fuerte, también tenemos la organización y una cantidad de reuniones de trabajo que tenemos de cara a Fitur, que Fitur también lo tenemos del 23 al 25 de enero, que está aquí también ya en lo harto, y preparando todo lo que corresponde para marcar durante todo este año turístico y todo este año festivo, que nosotros, lo que es en el mes entre enero y febrero, cerramos casi todo el año de todas las actividades, tanto culturales como festivas y turísticas, y tenemos pues eso, que no tenemos tiempo para quedarnos parados, que aquí tenemos que seguir trabajando fuerte, porque claro, la cronología del año la hago con unos meses vista para ir controlando todos los meses en el año y que más o menos las actividades se vayan marcando en las fechas que van correspondiendo. Cuando decimos que el carnaval está ahí a la vuelta de la esquina, es que queda una un mes y una semana para el arranque, porque el día 16 de febrero bueno, pues sería ya la tortilla y la jamonada. Pues sí, correcto, el día 16, el día 23, el día 2... y el día 9 con el pasacalle, el día 10 domingo con la quema de patacabra de marzo. Estamos hablando que está ya todo aquí en lo alto, pero bueno, más o menos son fiestas que es verdad que tenemos que volver a darle las gracias a las asociaciones que son los que hacen el mayor trabajo. Nosotros ponemos todo lo que corresponde en nuestra medida y le prestamos la colaboración a todos, y después son ellos los que ponen su trabajo. Los grupos más o menos del carnaval, creo que según he hablado en estas fiestas con la mayoría de ellos, lo tienen todo bastante avanzado y todo preparado. Y más o menos son fiestas que ya tradicionalmente suelen andar con tranquilidad. Pero bueno, llegará la fecha, lo tendremos todo organizado, todo preparado, y como te he dicho, cerrar durante este mes todas las actividades que espero que se vayan cerrando, como bien pueden ser conciertos, como bien pueden ser todo lo que corresponde al ámbito de Ubrique, y esperemos eso, que salga igual de bien que en este 2018 que ha acabado, que con eso es la alegría que tenemos. ¿Tenéis cerrado ya pregonero, pregonera? Sí, tenemos ya cerrado el pregonero o la pregonera, que espero también esta semana anunciarlo en los micrófonos de Radio Ubrique, porque lo tenemos cerrado desde hace tiempo, pero creo que no era el momento en todas las fiestas para darle su sitio. Su homenaje tiene que estar cuando podemos darle esa difusión, y la difusión es una vez que haya pasado la fiesta y el protagonismo es exclusivo de esa persona. Esta semana pues lo anunciaremos para que así le demos ese fuerte homenaje que por eso creo que es la persona idónea para dar el pregón de este 2019. Y además será una forma de ir ya dando el pistoletazo, ¿no?, a los eventos relacionados con el carnaval de Ubrique. Pues eso va a llegar, por tanto, los próximos días. Y un apunte más, ya que lo han mencionado, dentro del área de turismo la preparación de la participación de Ubrique en Fitur. Me imagino que todavía con algunos detalles por cerrar, pero ¿qué podemos comentar al respecto? Pues son reuniones las que se van ultimando con distintas empresas de cara a proyectos turísticos, ultimar también las distintas subvenciones que hemos obtenido. También recogeremos en este caso pues la Q de calidad de yacimiento, que es la primera a nivel de España que se va a dar, y todos los proyectos que tenemos pues empezar a ir culminándolo de cara a que en Fitur se vaya viendo lo que es la luz al final del túnel y lo que nos vamos a enmarcar nuevo, porque el bien de interés cultural estamos ahí viendo la forma de obtenerlo, en este caso pues allí en el yacimiento arqueológico también, y todo lo que corresponda al bien de Ubrique, como es el sistema de calidad destino, que lo tenemos para mantenerlo. Todos esos son proyectos que salieron en Fitur, que se han ido trabajando allí en Fitur, y este año pues hay varios proyectos en mente que son bastante interesantes, que por eso tenemos que cerrar esas reuniones para ver si soy capaz de traer algo más fuerte a Ubrique a nivel turístico. No sé si tenéis previsto alguna demostración en vivo con respecto al sector de la piel, algo por esa línea, o bueno, de todas formas supongo, ¿no?, que evidentemente hablando de Ubrique, el turismo industrial y la apuesta en definitiva por lo que es la promoción de nuestra localidad desde el punto de vista también del sector marroquinero. Sí, allí en Fitur en este caso ya hicimos la demostración en vivo. En todos los años le vamos a pedir al patronato provincial que nos deje el poder demostrar. Vamos viendo distintas zonas turísticas. Este año pues nos vamos a marcar temas del yacimiento y temas de infraestructura de la localidad. Habrá imágenes dentro de los vídeos que se proyectan allí dentro del patronato provincial, y lo que nos interesa en este caso pues este año es darle difusión a esa Q de calidad a nivel nacional que hemos obtenido en el yacimiento. Y es con lo que nos vamos a enfocar. A nivel de marroquinería sí vamos a tener un desplazamiento que ya lo anunciaremos la próxima semana entre la Escuela de Artesanos y en este caso pues el Ayuntamiento. Nos desplazaremos a una localidad en la cual pues también necesitamos allí darle una difusión, en este caso a la marroquinería, y ya lo avanzaremos las semanas próximas. Pues nos quedamos con ese avance, cuestiones que iremos abordando. Nos vamos a quedar en este punto, después de, sobre todo, ¿no?, era el tema protagonista hoy, hacer balance a lo que ha sido la cabalgata el pasado sábado, para cerrar lo que en definitiva han supuesto estas fiestas navideñas en nuestra localidad. Así que, como siempre, agradecer la presencia, la información por parte del delegado municipal de Cultura y Festejos, José Manuel Fernández Rivera. Como siempre, gracias. Gracias a ustedes. Monísima, en Avenida España 70.